cicatrices, tristes recuerdos quedan grabados. Pues la tristeza y la alegría van juntitas de la mano. La tristeza es el invierno y la alegría el verano. Momentos tan felices que con el tiempo ya se ha marcado. Y como cicatrices, tristes recuerdos quedan grabados. Y no vale que te atormentes con un pasado ya muerto. Hay que vivir el presente y tu futuro es incierto.